Saludos a la audiencia de Farco. Este 13 de diciembre la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia del Chaco celebrará el 47º aniversario de la masacre de Margarita Belén, que además, desde el 2019 fue declarado por ley como Día Provincial por la Memoria, Verdad y Justicia. Como todos los años, se convocó a la comunidad a participar en la vigilia, la caravana cultural y en el acto central de homenaje. No solo para recordar a los políticos que fueron fusilados el 13 de diciembre del año 1976 durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, sino también para poder reafirmar fuertemente el compromiso con los valores democráticos. Santiago Osuna, presidente de la comisión, expresó al respecto. En un contexto de cumplir 40 años de democracia, nos parece también fundamental poder demostrar de alguna manera cuáles son también los consensos sociales que vemos que se han logrado, a pesar de determinadas expresiones, de determinados sectores de la política. Nosotros entendemos que hay mayoritariamente un consenso en la sociedad chaqueña y argentina respecto a que determinadas cosas no tienen que suceder nunca más. En ese marco es que llevamos también adelante estas actividades, donde naturalmente se destacan, como bien decía, ¿no?, esta vigilia cultural del día 12 y el acto, la caravana, mejor dicho, y acto central del día 13. Además, se refirió a la preocupación que genera la asunción del nuevo gobierno nacional con sus expresiones negacionistas. También es muy preocupante, sobre todo, qué es lo que se viene para el futuro de nuestro pueblo, ¿no? Si bien obviamente que estas expresiones no son de nuestro grado, no son gratas, especialmente cuando con tanta liviandad se habla de personas muertas como si eso fuese simplemente un número. Plantear la discusión si fueron más o si fueron menos hace que sea menos grave. Una persona asesinada, torturada y arrojada al mar me parece suficientemente grave como para estar discutiendo si fueron tantos miles o tantos otros miles. Yo creo que debe también preguntarse cada persona, ¿dónde va a pasar esa motosierra? ¿Si va a cortar privilegios? Si lo que va a cortar va a ser derechos, ¿no? Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.